Bienvenida, bienvenida y bienvenido un día más a De Raíz, un programa que hacemos desde Granada con mucho mimo y mucho poderío para las radios libres del Estado. Hoy hemos preparado un programa que esperamos que os sirva de abrigo, pero con estos fríos, qué mejor que una buena sesión de manta o de mesa camilla y escuchar un poquito de radio. Y sin más demora, os contamos los contenidos con los que esperamos haceros entrar en calor. Comenzaremos con nuestro bosque comestible, que en este programa nos hablarán de un sentimiento que muchas creo que hemos sentido en algún momento, el conocido como síndrome de la impostora. Más adelante, en nuestro Jurinova, realizaremos una entrevista a la jurista feminista Laia Serra, con la que charlaremos sobre el informe sobre las violencias de género en línea que fue presentado el pasado mes de diciembre. Y a continuación seguiremos con nuestro Feminista Reunida, en el que nos acompañará Silvia Güero, con la que hablaremos sobre feminismo gitano. Y como siempre, terminamos con la recomendación del programa de la semana, con un programa de la Irola Irratia que se llama Persona, y con buena música que hoy viene de la mano de Carlito Swing. Como veis, lo tenemos todo preparado para pasar un ratico juntas. ¿Os quedáis con nosotras? Y en el programa de hoy, para la selección de musical, nos acompaña Carlos, que tendrá un par de intervenciones mínimo en esta temporada. Bienvenido, Carlos. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis? Muy bien. Y bueno, cuéntanos un poquito qué has preparado, qué tienes intención de mostrarnos esta temporada y qué tienes, cuál es el primer temita con el que nos va a acompañar en este programa. Pues de lo que voy a, la música que voy a poner y de lo que voy a hablar es como de la evolución de la música moderna en función de las migraciones voluntarias y forzosas, ¿no? Las voluntarias, pues como la que han tenido los gitanos a través de toda Europa, ¿no? Desde la India, Pakistán, hasta acabar llegando a España con el flamenco, o las forzosas, que son las influenciadas por la esclavitud de la etnia africana llevada a Estados Unidos y de toda Sudamérica, y cómo eso ha influenciado en la evolución de la música. Y hoy quería hablar y poner, para empezar, un tema que se llama Nuage, de Django Reinhardt, que esto sería parte de las migraciones voluntarias. Django era un gitano francés de la etnia Sinti. Bueno, realmente Django era belga, pero desarrolló toda su actividad musical en Francia. Y era de la etnia Sinti, o de los gitanos franceses más conocidos como los Manus. Django lo que hizo fue como una respuesta, la respuesta europea a todo lo que estaba pasando en Estados Unidos con Charlie Parker y todo lo que era el jazz. Hizo una fusión del swing y lo mezcló con la música gitana y la música rumaní. Comenzó tocando el banjo, no se pasó a tocar la guitarra hasta que llegó la amplificación. Y Django tenía una pequeña particularidad, que era que era, al ser gitano, él vivía en una caravana y su pareja vendía flores de plástico, mientras en un incendio se quemó toda la caravana y él se le quemó la mano. Entonces se le quedó la mano izquierda hecha un muñón en la que solamente disponía de dos dedos. Y en función de esta limitación se desarrolló una técnica que es la que a día de hoy todos los guitarristas de Manus están utilizando. Y el tema que voy a poner hoy se llama Nuage, que quiere decir nubes en francés, que Django lo compuso en 1939, en plena Segunda Guerra Mundial, y es como un tema así muy melancólico que viene a recordar la ocupación francesa de París. Y ya, os dejo con Noir. Bueno, pues os dejamos disfrutando de este tema. Thank you. Raíz, magazine social y colectivo desde Granada para las radios libres. Y comenzamos nuestras secciones con el bosque comestible, que hoy Miriam y Alba no han podido estar aquí con nosotras, pero se han dejado un programita hecho hablando de una cosa que creo que muchas hemos sufrido en nuestras propias carnes, y esta, sentirnos lo que se es conocido como el síndrome de la impostora. Os dejamos que os sumerjáis en el bosque comestible en busca de soluciones a este síndrome de la impostora. Adentrando en el bosque comestible. Sentires, música y fruta fresca. Quédate con nosotras. Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos un ratito más al bosque comestible. Hoy no nos encontramos de cuerpo presente en los micros de Raíz, así que mandamos un fuerte abrazo a las compis que están en el estudio y a las personitas que hacen posible que este programa suene tan bien cada 15 días. Además, bueno, en este bosque vamos a romper distancias un poquito más de la cuenta. Nos hemos aprovechado de las tecnologías y nos vamos a acercar el norte y el sur como hacía tiempo que no lo hacíamos. Hola Miriam, qué bonito volver a compartir micros, aunque sea de lejos. Oye, ¿qué te parece si vamos contando qué tema tenemos preparado para este bosque comestible? Hola, hola Alba. Y hola a toda la gente de Raíz y a todas las personas que nos estén escuchando. Qué ganas tenía de volver a echar un paseo una vez más por el bosque comestible, la verdad. Así que empezamos a tope porque hoy os traemos una especie de collage de sentimientos e ideas ante un tema complejo, pero que seguramente compartimos todas las personas que no hemos sido socializadas como hombres. Nos referimos a algo llamado el síndrome de la impostora. No sabemos si habéis oído hablar alguna vez de este término. Nosotras, la verdad que no lo habíamos escuchado antes, hasta que precisamente después de un de Raíz, con compás de otras secciones, nos pusimos a hablar de cómo vivíamos nuestra experiencia en la radio. Y apareció este concepto de síndrome de la impostora. Y claro, en cuanto indagamos un poco en él, enseguida identificamos un montón de situaciones de nuestra vida en las que lo habíamos vivido. Y nos conectó para hacer un bosque comestible sobre ello. Así que nada, os lo dedicamos a todo el equipazo de Raíz y especialmente a todas esas mujeres y corporalidades no normativas que nos lanzamos a hacer radio. Teatro. Lo tuyo es puro teatro, falsedad bien ensayada, estudiado simulacro. Entonces, ¿qué es esto del síndrome de la impostora? Bueno, pues en palabras de Sira Peláez, que es redactora de la revista Cuarto Poder, consiste en un conjunto de síntomas sociales, entendidos desde esta perspectiva no patologizante, biologicista o individualista, que experimentamos muchas en el desempeño de diversas tareas. Miedos, tensiones, incertidumbres y desasosiegos ante la posibilidad de no saber, no estar a la altura o no cumplir con las expectativas que creemos tienen sobre nosotras. La idea de impostora hace referencia a alguien que se hace pasar por quien no es, ¿no? Que finge ser algo o suplanta la identidad de alguien. Falsedad bien ensayada. El síndrome de la impostora implica también sentir cierta desidentificación con las categorías de profesionales, expertas o especialistas. Estas palabras ajenas nos llevan en ocasiones a justificarnos en exceso, a sentir vergüenza o a tener que demostrar de alguna forma esta incomodidad, pese a que llevemos largos periodos de formación y dedicación. Atendiendo al lenguaje y a los efectos materiales que produce, según las teorías de Butler, el hecho de que aún muchas mujeres se sigan autodenominando en masculino, como ocurre por ejemplo con las profesiones médico o abogado, señala una falta de legitimidad, reconocimiento e identificación que produce malestares y tensiones concretas. Bueno, la verdad es que dicho así, pues igual nos suena todo un poco enrevesado, ¿no? Y a lo mejor incluso nos cuesta identificarnos con esto que os estamos contando a la primera. Así que bueno, os queremos invitar a que hagáis un ejercicio de memoria y penséis en todas esas situaciones que han sido un verdadero reto para vosotras o vosotres a un nivel profesional o a un nivel militante, o bueno, en cualquier otro ámbito, y que a pesar de saber que estáis sobradas o sobrades para esa misión concreta, pues habéis sudado lo más grande mientras pensabais, ¡ay, Dios mío, se nota mucho que no sé! Y quizá, pues incluso habéis necesitado confirmación externa. Bueno, nosotras hemos hecho nuestra labor de investigación y os traemos un coro de voces amigas para ilustrar este sentimiento de impostoras. En muchas ocasiones, pues sobre todo cuando he tenido que hablar en público, pues si ha habido más hombres que mujeres, la verdad que me ha costado más hablar, porque como que, yo qué sé, parece, me veo como más observada o que me van a juzgar más o que espero después su aprobación y valoración. Otras veces, cuando a lo mejor he tenido que hacer algo que la mayoría de las veces suelen hacerlo más los hombres, ¿no? Pues sí, he preferido preguntarles a ellos antes que a lo mejor que a una mujer que también sé que lo ha hecho. No sé, es como inconscientemente parece que lo entienden mejor, ¿no? Pues con respecto al síndrome de la impostora, la verdad es que no sé, lo pienso actualmente que estoy metido como, ¿no? Como eso, como en un oficio que es súper masculino. De hecho, soy la única persona visibilizada como mujer de todo el taller, que es electricidad, y de alguna manera como que, no sé, como que pensaba, ¿no? Como que lo que más fácil era como que mi cabeza se fuese directamente a decir, va, ahí seguro que lo he sentido, ¿no? Y de alguna manera, ¿no? Como que me siento bastante empoderada en este aspecto, como para estar segura de lo que sé y de lo que hago, pero sin embargo, como que me han salido a lo mejor situaciones como menos, que mi mente así de forma rápida hubiese acudido menos, como en general, todo espacio que ocupo conjuntamente con hombres. Sí, o sea, tengo síndrome de impostora en cualquier temática cuando en una conversación en la que se genera esa desigualdad de género, no sé, como que percibo que ellos han sido, ¿no?, educados para ser seguros y determinantes con la información, por cómo lo expresan y por cómo ocupan el espacio con esa facilidad y cómo la gente le da más validez a lo que ellos dicen frente a lo que yo digo, ¿no? Y desde ahí, en algún momento, pues generarme las dudas. Y creo que es como más a nivel general en espacios compartidos con ellos, y que ellos, ¿no?, como que sigan reproduciendo eso a nivel de, pues bueno, ¿no?, como de coger su rol con fuerza y llevarlo a cabo. Y entonces desde ahí, pues claro, ¿no?, como que yo no tengo interiorizada esa firmeza y esa seguridad a la hora de expresar las cosas. Y creo que lo he notado mucho ahí. Qué vergüenza. Pues a mí me ha pasado mucho con los gimnasios, que a pesar de que yo, pues la verdad que llevo yendo años y no sé, sé mucho de máquinas, como esforzarme una barbaridad en que las posturas sean perfectas para que no me venga un tío a decirme que a corregirme la postura, que muchas veces me he dejado corregir la postura en la máquina cuando sabía que me lo estaba explicando mal y que lo estaba haciendo bien yo, pues por tal de no decirle, mira, que no, que es que eso, que lo estoy haciendo bien, que no es así. Claro, esas situaciones pues constantemente, ¿no? Y luego a mí me ha pasado, por ejemplo, en muchos aspectos, ¿no? Pero en lo que tiene que ver con el mundo de los coches, pues lo típico de que los hombres piensan muchas veces que saben más que nadie de coches, y cualquier cosa que tú, digamos, intentes hacer, ¿no? A mí que me gusta mucho el rally, por ejemplo, pues sí que te sientes como insegura, ¿no? De como que tienes que dar siempre más que los demás porque de alguna forma estás por debajo, ¿no? Y... Pero, ¿qué más? ¿Qué más? El coche es masculino, el coche nunca es de tía. Y también, pues bueno, si las veces que tú tienes que dar alguna opinión o cualquier cosa, ¿no? De algún tema, como los coches, que se supone que ellos están tan metidos, pues que realmente te echas para atrás, ¿no? Y muchas veces le das la razón a ellos, aunque sabes que no la tienen por pura resignancia, ¿no? De decir, no, resignación, perdón. Tienes que ser doblemente buena porque como te equivoques te van a machacar. Intentas hacer todo lo que esté en tu mano todo el rato, constantemente, por lo menos, para que si te achacan algo, luego tú no sientas que no has hecho todo lo que podías, ¿sabes? Es el, ¿cómo se llama? El síndrome de la impostora. El síndrome de la impostora, sí. Pues escuchando esto que nos cuentan, me estaba acordando de que a mí el síndrome de la impostora me asalta especialmente en lugares de militancia, en aquellas asambleas en las que expreso una opinión, de lo que sea, quizá de manera más contundente, quizá en algún tema polémico, ¿no? Y me voy para casa todo rayada pensando en si lo dije bien, si se entendió, si tenía sentido, si alguna persona se pudo sentir ofendida, etcétera, etcétera. Y voy dándole tantas vueltas que al final lo que hago es confirmar con alguna otra persona qué le pareció mi intervención. Y esto me pasa aunque ya lleve años militando en colectivos anarquistas y a pesar pues, de estar más o menos acostumbrada a hablar en público. Y el caso es que en esos momentos, pues no sé, como que siento que no tiene sentido lo que digo, que no estoy legitimada para hablar, vamos, que me siento una impostora. Pues a mí me ha pasado en muchos ámbitos. Por ejemplo, desde el ámbito musical, en el que te plantas en medio de un espacio público y muestras tus historias creativas, ¿no? Pues mi problema es que no me creo ni yo misma lo que estoy haciendo. O sea, con que no me lo creo quiero decir que no me lo valoro como lo que es. Y siempre me sorprendo a mí misma presentando las canciones en plan... bueno, perdón porque esta siempre me sale un poco mal, o es que esta letra es un poco fuerte, no os asustéis, como pidiendo disculpas. Y luego cuando viene el siguiente cantautor, que por ejemplo si es un tío, pues lo hace todo tan pancho y no dice nada parecido en su concierto. O sea, como a mí me gustaría que fuera en mí, ¿no? Y luego también me pasa, por ejemplo, discutiendo sobre un tema en el que entra el feminismo. No sé, siempre me entra un poco de inseguridades, aunque lleve tiempo militando en ello y tenga muchas reflexiones y teorías respecto al tema. En fin, que yo podría decir que me pasa en muchísimos ámbitos. Y oye, después de todo esto que estamos contando y de escuchar a nuestras voces amigas en los audios, entre los que, por cierto, había un audio del grupo de punk Las Odio, hablando también sobre su vivencia en la música, igual no está de más hacer hincapié en el por qué este síndrome tiene un claro contenido de género. A estas alturas no nos coge por sorpresa la reflexión de que nosotras somos socializadas en la inseguridad, en el miedo, en la vergüenza, en la culpa, lo que hace que cada vez que nos exponemos a algo le demos mil vueltas para ver primero si somos capaces y después si es apropiado, si es buen momento, si se nos va a poner en nuestra contra, etcétera, etcétera. Claro, se nos han ocurrido otras situaciones para ilustrar esto del síndrome de la impostora. Y nos hemos acordado de cuando, por ejemplo, de pequeñas somos mejores al fútbol que algún niño. Primero nos tenemos que dar cuenta de que somos buenas y no creernos que es por algún tipo de iluminación del universo, sino porque, bueno, pues tenemos un talento o porque entrenamos o porque se nos da bien, ¿no? Y segundo, tenemos que darnos cuenta, y esto lo aprendemos desde pequeñas, del precio que se puede pagar por eso, por ejemplo, que nos llamen marimacho. Hablando de este tema del deporte, pues me acordaba de una mujer que nos contaba la experiencia de su hija pequeña, que juega en el equipo de fútbol mixto de su pueblo. Entonces, para ella, para esta mamá, era normal escuchar comentarios tipo «¡Qué buena es tu hija para ser una chica!». Es decir, que ya con este simple comentario, que en realidad está disfrazado de un halago, hay escondido un arma muy potente, y es que ese espacio no le corresponde a las chicas, el espacio del deporte, el espacio de una pista de fútbol. Y fijaos que al final la madre acabó asumiendo el discurso de, bueno, en este equipo no hay niños ni hay niñas, hay jugadores y no jugadoras. Entonces al final acababa invisibilizando a su niña, ¿no? Y al talento que tenía la niña. Esta historia, que como otras tantas nos pueden ayudar a entender mejor esto, nos hace ver de manera clara cómo nuestra socialización de género nos hace sentir impostoras en aquellos ámbitos que socialmente no nos pertenecen, como puede ser el deporte en este caso, o el ámbito público o el científico en muchos otros. Nosotras hemos sido socializadas desde la otredad, desde lo otro, lo que no es la norma, y por esto intentar ocupar los espacios de lo que representa la norma, que en este caso es el hombre blanco heterosexual, pues nos hace sentir pequeñitas e inseguras. Y como hemos comentado antes, nos hace tratar de justificar o menospreciar lo que nos ha llevado hasta allí. Claro, claro, la humildad y el desprecio por una misma por delante. No sea que vayamos a pecar de ambiciosas o busconas, que es mucho peor. Me ha hecho recordar esto que estamos hablando a lo que dijo Virginia Woolf, de que las mujeres somos el espejo en que los hombres pueden verse al doble de su tamaño. Y claro, para que este efecto visual ocurra, lo que nosotras hacemos muy hábilmente para sobrevivir en este mundo cruel es considerarnos la mitad de lo que somos. A ningún hombre consiento que dicta mi sentencia, solo Dios puede juzgarme, solo a él debo obediencia. Hasta que fuiste carcelero, yo era tuyo compañero. Hasta que fuiste carcelero. De nuevo compartimos palabras de Sira Peláez, porque dice que todo esto tiene que ver también con la construcción de la mirada desde la que nos validamos y nos autorreconocemos, esa que en muchos momentos nos parece ajena. Es evidente que aún nos queda un gran recorrido para vencer la estrecha relación entre masculinidad y poder, que construye el engranaje de las subjetividades en todos los ámbitos de la vida. Ocupar los espacios materiales y simbólicos y los lenguajes, así como reapropiarnos de nuestras miradas, es clave para autorreconocernos y autolegitimarnos. Sabemos que no existen recetas mágicas para paliar estos síntomas, pero sí herramientas, reflexiones, prácticas e ideas que generamos desde los feminismos. Es importante que mimemos nuestra autoestima y en este caso especialmente nuestro autoconcepto. ¿Pero en qué se diferencian exactamente lo uno de lo otro? Bueno, pues el autoconcepto es lo que sabemos de nosotros mismos, las creencias que tenemos en cuanto a nuestras cualidades físicas o mentales, que, cuidado, pueden coincidir o no con la realidad. El autoconcepto en general es la autoimagen que tenemos de nosotros mismos. Y la autoestima es cómo nos valoramos, es decir, cómo nos sentimos con eso. La autoestima muchas veces depende del entorno, de la comparación con las demás personas, de los roles que nos han asignado, etc. Son dos conceptos muy muy relacionados que influyen el uno en el otro. Y claro, pues que están muy vinculados a los que precisamente estamos hablando hoy sobre el síndrome de la impostora. Con lo que quieran llamarme, me tengo que conformar, soy la que... que no tiene nombre, la que a nadie le interesa, la perdición de los hombres, la que miente cuando besa, ya lo saben, yo soy esa. Y después de todo este recorrido que hemos hecho por el síndrome de la impostora, sus causas y sus lecturas, ¿qué hacemos con él? Bueno, pues nosotras hemos encontrado a Laura Mateo, que es una periodista especializada en estudios de género y feministas, y que escribió esto en su artículo titulado Ánimo, compañera, sé que vales. Nuestras mentes y cuerpos no son fiables. Somos cíclicas, las hormonas nos van y vienen. Y ese mensaje nos lo han grabado a fuego en el cerebro, hasta el punto de que somos nosotras mismas las que dudamos antes de permitir que el resto del mundo dude. Se podría decir que es una estrategia defensiva. Me critico yo para que cuando lo hagan los demás no me pille desprevenida. No sé cómo se lucha contra el síndrome de la impostora, al igual que no sé cómo se lucha contra la ansiedad. He aprendido técnicas de respiración que ayudan cuando la cosa se pone fea. Pero el bicho, entre comillas, sigue estando ahí y me sigue produciendo el mismo terror cada vez que me asalta. Lo único que sí sé es que las mujeres nos necesitamos entre nosotras, que necesitamos compartir saberes y angustias para comprender que el mal no está en nuestro interior, sino ahí fuera, en un mundo que duda continuamente de nosotras, que nos hace dudar de nosotras mismas, de nuestro propio criterio. Bueno, Miriam, ¿y a ti qué se te ocurre cuando te sientes como una impostora? Porque la verdad es que a mí no se me ocurren grandes trucos. Creo que cuando me encuentro en una situación así, me repito como un mantra que soy capaz y que puedo hacerlo y que mira, si me equivoco, pues tampoco pasa nada. A mí lo que quizás me ayuda es intentar mentalizarme de que la perfección no existe y que está bien si las cosas me salen como me salen, pues humanas, orgánicas, imperfectas, y que esa imperfección no me hace menos válida que los chicos, que también son imperfectos. Y a raíz de esta pregunta queríamos compartir unas recetas que nos pueden servir cuando nuestro síndrome de la impostora nos aceche. Las hemos recogido del artículo El síndrome de la impostora de Proyecto Calo. ¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Que cómo me la maravillaría yo? ¿Que cómo me la maravillaría yo? Que yo tenía una coca y tenía tronchito y tronchito, pencajo y pencajito, detrás de la penca un grajo, detrás del grajo una graja, detrás de la graja una tinaja con 25 mujeres y una raja, detrás de la raja un puerto que dice Don Alonso Caña. Puedes trazar una línea en una hoja y marcar rayas cronológicamente. Se trata de señalar cada momento en que hayas conseguido algo de lo que estés orgullosa. ¿Qué ocurrió? Puedes escribir una biografía de tus logros en tercera persona, como si tuvieras un negocio en base a tus habilidades. Marina nace en Chile en 1980, tiene tres gatos y un perro a los que alimenta a ritmo de jazz, ha bailado durante toda su vida y ahora enseña biodanza en puntos suspensivos. Podrías dibujar un escudo en un papel y dividirlo en cuatro partes. Añade en cada parte una fortaleza que te represente. Por ejemplo, puede que seas independiente, creativa, persistente y crítica. Si necesitas más partes en el escudo, genial. Lo importante es que las recuerdes cuando flaquees. ¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Cómo me la maravillaría yo? Cuidado, ¿eh? Siempre el macha. Digo, al revés. Siempre el macha. No al revés. El macha no, el maca. Puedes marcar una cruz en el calendario cada vez que tu jefe, tu profesore, tu cliente, etcétera, halague a una persona que no haya hecho nada para merecerlo. Puedes preguntarte cada día, ¿qué es lo peor que puede pasar? Por ejemplo, si estás hablando en público y alguien te hace una pregunta que no sabes responder, puedes apuntar su email y ofrecerte a proporcionarle más información cuando llegues a casa. Ayudas a la persona y aprendes algo nuevo por el camino. Puedes ser normal. Yo soy normal. No aspiro a ser más que normal y pienso seguir igual. Si todo el mundo está obsesionado con ser perfecto o perfecta haciendo algo, allá ellos, allá ellas. No dejes que el miedo a no ser la mejor bloquee tu camino hacia el ser la más feliz. Desde mi humilde opinión, no vale la pena. Bueno, ya llegamos al final del Bosque Comestible de hoy, que como siempre nos regala inicios de caminos para explorarnos y conocernos. Y por si queréis indagar más sobre lo que hemos hablado hoy, nosotras hemos utilizado estos tres artículos: El síndrome de la impostora, de Amanda en Proyecto Calo; El síndrome de la impostora, de Sira Peláez en Cuarto Poder; y Ánimo compañera, sé que vales, de Laura Mateo. Mandamos un fuerte abrazo a todo el equipo de Raíz, a todas las personas que estáis al otro lado, a todas las radios libres y en especial a Laura, Eva, Celia y Liz, que han servido de inspiración para este bosque comestible. Y nada más, nos escuchamos pronto y hasta entonces, desde Zaragoza y Granada, os abrazamos mucho. ¡Chao! ¡Chao! De raíces, un árbol de voces resilientes. Y seguimos en De Raíz. Después de nuestra sección El Bosque Comestible, tenemos de nuevo a Carlos, que como os comentábamos es quien ha preparado la selección de musical del día de hoy, y cuéntanos qué nos tienes preparado en este segundo tema. Pues este segundo tema quería poner un work song, ¿no?, que de hecho se llama work song. Que los work songs son canciones del trabajo, ¿no? Una gran parte de la evolución de la música que influenció fue la esclavitud y los trabajos forzados. Pues dentro de todo lo que es la migración de los esclavos africanos llevados a Estados Unidos para la construcción del ferrocarril o para trabajar en los campos de algodón o en los chain gangs. Los chain gangs eran cadenas de presidiarios atados y obligados a trabajar. Entonces, todo esto influenció en que ellos cantaban para sincronizar las tareas. De estos cantos en los que ellos expresaban tristeza, nacieron también los ritmos más modernos a los que van sujetos este estilo musical. Esta canción, que sería The Work Song, dentro de su letra lo que dice es: romper rocas aquí en la banda de cadena, romper las rocas y servir a mi tiempo. Romper rocas aquí en la banda de la cadena, porque me ha hecho culpable del delito. Mantenerlo fijo allí mientras lo golpeo. Bueno, ¿qué he de conseguir? ¿Has trabajado? Trabajo y trabajo. Pero todavía tengo tan terriblemente largo camino por recorrer. He cometido el crimen, señor, que necesitaba. Delito de ser pobre y hambriento. Y la versión que vamos a escuchar es de Nina Simone. Y ahí os dejo con Wilson de Nina Simone. Breaking rocks out here on the chain gang. Breaking rocks and serving my time. Breaking rocks out here on the chain gang, cause they done convicted me of crime. Hold it steady right there while I hit it. Well, I reckon that ought to get it. Been working and working, but I still got so terribly far to go. I committed crime, Lord, I need it. Crime of being hungry and poor. I left the grocery store, man, breathing, when they caught me robbing a store. Hold it steady right there while I hit it. Well, I reckon that ought to get it. Been working and working, but I still got so terribly far to go. I heard the judge say 5 years on the chain gang you gonna go. I heard the judge say 5 years of labor. I heard my old man scream, Lordy, no. Hold it it right there while I hit it. Well, I reckon that ought to get it. Been working and working, but I still got so terribly far to go. See my sweet honey babe, gonna break this chain off the run. I'm gonna lay down somewhere shady, Lord, I sure am hot in the sun. Hold it right there while I hit it. Well, I reckon that ought to get it. Been working and working, working and slaving. And working, but I still got so terribly far to go. Y hoy en nuestro Jurinova, el nuevo espacio del programa donde entrevistamos a distintas personas del ámbito jurídico y legal, para que nos ayuden a comprender ese mundo de tinieblas que a veces nos resulta, para la gente que no tenemos conocimiento, el ámbito jurídico, tenemos el placer de tener al otro lado de la línea telefónica a la jurista feminista Laia Serra, con la que hablaremos sobre el informe elaborado por varias personas y colectivos sobre la violencia de género en línea. Bienvenida, Laia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un placer tenerte en nuestro programa. Y bueno, Laia, aunque creemos que más o menos algunas de las personas que nos escuchen sabrán que Internet como nuevo espacio o nuevo escenario público se ha convertido en un lugar donde cierto tipo de violencia, la verdad, suceden de una manera con bastante impunidad, cuéntanos un poco el contexto, marco, situaciones que os llevaron a plantearos la necesidad de elaborar este informe sobre violencia en línea. Mira, os cuento. La idea inicial surgió porque yo hace bastante tiempo que estoy recibiendo un montón de consultas de mujeres que reciben insultos, amenazas, coacciones y demás, sean artistas, políticas, comunicadoras, activistas y demás. Y por otro lado también estoy defendiendo a bastantes mujeres a quienes se plantean querellas por injurias y calumnias, por comentarios que ellas han divulgado en las redes, que denuncian violencias o que denuncian determinados personajes que ejercen violencia. A raíz de todo esto y con la frustración, ¿no?, de que muchas veces tenemos unas herramientas legales que no llegan o que no acogen este concepto más amplio de que se trata de violencias machistas, pero no en el marco de la pareja, sino violencias instrumentales que lo que buscan es la censura, es la inhibición, es el cansancio de las mujeres para que participen en este espacio público digital. Surgió la idea y luego la colectivizamos con las activistas de Pícara Magazine y dos entidades internacionales, Calala Fondo Mujeres y Frontline Defenders, vieron la importancia de formular este estudio legal, que además ha venido acompañado de una queja por vulneración de derechos fundamentales que se registró el 2 de diciembre en el Congreso de los Diputados. ¿Qué planteábamos en este estudio y qué planteamos en la queja? Por un lado, visibilizar que las violencias machistas también tienen esta área de incidencia, que es el espacio digital. Por otro lado, recoger las definiciones legales en convenios internacionales, leyes estatales y autonómicas, para que se viera que estas definiciones, que son previas a la era digital, todavía siguen plenamente, ¿no?, aplicables a estas violencias digitales. Recogíamos el trabajo absolutamente maravilloso y estupendo que han hecho las activistas de América Latina, que son pioneras en esta materia, dibujando las tipologías de violencias, los impactos emocionales, laborales y también en esa dimensión colectiva que tienen estas violencias, y proponíamos una serie de políticas públicas, tanto en el ámbito legislativo como en el ámbito de políticas públicas propiamente, y también para las plataformas intermediarias de Internet para que realicen cambios. Al final, el objetivo de todo esto es visibilizar que estas violencias insisto, son violencias con una intención muy concreta. Son violencias que a veces se articulan en campañas organizadas contra determinados colectivos feministas, de mujeres, y que tienen esta misión especial, ese objetivo especial, que es el de censurar y inhibir a las mujeres en el espacio público. Y este espacio público no podemos dejar que nos lo roben, porque hoy en día, claro que hacemos asambleas, manifestaciones, la calle es nuestro espacio de lucha natural. Quien dice la calle dice los institutos, los hospitales, dentro de casa, etcétera. Pero el ámbito virtual es uno de los espacios con más potencial a la hora de generar contenidos, de divulgar ideas, de buscar información, de propagar convocatorias, ideas, artículos, y por lo tanto es muy importante que batallemos para que Internet sea libre, sea neutro y sobre todo no sea reproductor de violencias machistas. Es cierto que cualquier mujer en el espacio, en Internet, pueda ser atacada, pero como comentabas, como que se ha vuelto especialmente violento, ¿no?, para mujeres declaradamente feministas o comunicadoras feministas o activistas en general, ¿verdad? O sea, como que me vienen a la cabeza casos como las compas de Picara Magazine, Irán Chubarela o Silvia Güero, ¿no?, que han sufrido graves ataques en las redes, tanto de carácter misógino, xenófobo, lesbófobo. O sea, como que pronunciarte desde un activismo feminista tiene su coste en las redes, ¿no? Esas violencias, como decía, como tienen ese carácter instrumental, por un lado buscan castigar a todas las mujeres que transgreden los roles de género y que por lo tanto se manifiestan públicamente, o sea, explican sus vivencias, sus ideas, o proyectan su vida, ¿no?, o partes de sus vidas que tienen este efecto de cuestionamiento del orden establecido a nivel moral, de instituciones como la familia, ¿no?, de corsés como el género, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay este aspecto de castigo, de disciplinamiento moralizante de las mujeres que transgreden. Y por otro lado, efectivamente, estas violencias se dirigen hacia mujeres que tienen cierta influencia o cierta capacidad de incidencia con sus mensajes y que reivindican y se reivindican como feministas. ¿Por qué? Porque estas ideas que propagan generan opinión, inciden en instituciones, inciden o generan estos referentes que muchas chicas, también jóvenes, están pudiendo, ¿no?, seguir, o más que seguir, se pueden inspirar en estos referentes, y por lo tanto, siendo conscientes de la capacidad de influencia de las mujeres comunicadoras, insisto, políticas, artistas, activistas, que tienen en el espacio público digital y que cuestionan determinados hombres, determinadas instituciones, determinadas medidas del gobierno, estas son las mujeres que son el enemigo número uno. Insisto, hay que pensar en las violencias digitales no solo como contenidos de un perfil individual que emite, ¿no?, su opinión o su amenaza o su coacción, sino que realmente lo que se está visibilizando es que muchas de estas violencias son organizadas. Es decir, hay detrás perfiles que crean hashtags para crear campañas, para generar este efecto bola de nieve. Hay perfiles, llegamos donde llegamos porque las limitaciones técnicas son las que son, pero detrás hay que ver qué partidos políticos, qué empresas, qué capital está apoyando todos estos contenidos, vaya, el lenguaje de odio misógino. Y tomar esta conciencia de esta dimensión colectiva, de esta dimensión política de las violencias, es lo que pretendemos, no solo con la publicación de esta investigación que hice, que tiene carácter más legal, pero también una óptica como pedagógica de socializar contenidos, sino de lo que se trata es de generar debate y de que los colectivos feministas empiecen a trabajar, pensar, idear y ser conscientes de la necesidad de solidaridad entre todas nosotras frente a estas violencias y de generar también campañas de denuncia, campañas de reacción y tener una estrategia comunicativa muy pensada para neutralizar y visibilizar quién hay detrás de estos perfiles, de estos contenidos. Escuchándote sobre hablar sobre esta instrumentalización o esta organización, ¿no? Y quiénes tienes detrás, pensaba, por ejemplo, en el caso de Foro Coche, ¿o no? O sea, un supuesto foro de coches, ¿no? O sea, de gente que tiene interés en el automóvil, que se ha convertido en un, ¿no? En un verdadero pozo de hilos misóginos y súper loco, ¿no? Por ejemplo. Los foros, bueno, claro, Forocoches tiene, creo que millones de personas que interactúan en ese foro, por lo tanto, representa un capital, ¿no?, de seres que interactúan ahí muy potente. Forocoches nos plantea precisamente la dificultad de depurar responsabilidades. Aquí se cruzan distintas legislaciones. La legislación de contenidos en Internet, bajo la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, tiene determinados artículos que prohíben la discriminación, el odio y demás. Por lo tanto, le sería de aplicación esta legislación y también es de aplicación, lógicamente, las leyes de violencia de género que prohíben las violencias psicológicas y demás. A partir de aquí, claro, la dificultad en poder demostrar cuándo un contenido es responsabilidad, y hay una polémica internacional muy importante que luego, si queréis, os resumo, cuando esta responsabilidad tiene que recaer sobre el usuario concreto que emite este contenido o tiene que recaer sobre la web, en ese caso un foro, ¿no?, que alberga y permite este contenido, es algo que es polémico y objeto de discusión. No solo objeto de discusión a nivel legal, sino también a nivel político. Por ejemplo, y para situarnos, el relator de Naciones Unidas por la libertad de expresión se ha posicionado claramente en contra de que las webs tengan que responder por los contenidos publicados por terceros, porque dicen que si tienen que empezar a tener esta responsabilidad, sea económica o incluso penal, van a empezar a censurar de modo extensivo. Y esto finalmente tendría un efecto contraproducente contra la libertad de expresión. Claro, por otro lado, hay toda otra línea, ¿no?, que apuesta por responsabilizar las plataformas porque son las únicas hoy en día que tienen la capacidad técnica frente a esta masividad de contenidos de regular, eliminar y señalar quiénes son los responsables de estos contenidos. Por lo tanto, es una cuestión polémica que tiene, ¿no?, esta óptica política sobre la libertad de expresión y también dificultades a nivel de determinar y atribuir contenidos a un responsable concreto. Claro, las leyes, ¿no?, y la aplicación de las leyes tienen su limitación porque nos encontramos ante situaciones, ¿no?, complejas, como por ejemplo si alguien emite un contenido y este contenido es replicado de manera masiva, ¿hasta qué punto esta persona, este usuario inicial, tiene o puede tener que responder frente a un efecto bola de nieve, ¿no?, que evidentemente sin este primer contenido publicado por este usuario no se hubiera generado, pero este usuario también puede decir que nunca hubiera pensado que su contenido tendría esta redistribución masiva, claro, o que incluso esta redistribución masiva acabaría teniendo como un efecto sobre determinados colectivos o sobre determinadas mujeres que escapan a la intención inicial y al contexto inicial del momento en que se divulgó el contenido. Por lo tanto, la cuestión es compleja. Insisto, necesitamos debates sobre cómo abordamos los límites a la libertad de expresión. No solo debates en clave técnica, de quién tiene que ser responsable, quién no, cómo las leyes, ¿no?, pueden de alguna manera actuar de una manera efectiva frente a unos contenidos que van más allá de las fronteras del Estado, por lo tanto que es complicado. Y no estamos debatiendo suficiente a nivel social, y entiendo yo también que a nivel de colectivos de mujeres y feministas, de qué estrategias de autoprotección, pero también a nivel ofensivo, qué estrategias comunicativas desarrollamos frente a todos estos efectos que se te escapan de las manos como muy rápidamente. Entonces, vuelvo y sigo con la respuesta sobre el Foro Coches o cualquier otro. Tenemos a nivel estratégico que delegar en las mujeres o activistas concretas que reciben estas violencias el tener que enfrentarse, ¿no?, a grandes portales como Foro Coches, que tienen un poder muy importante, o debería ser el Estado, la Fiscalía, por ejemplo, que considerando que se emiten o promueve determinado contenido misógino o de despectivo, denigrante para las mujeres, deberían ser las autoridades públicas quizás que intervinieran frente a todos estos contenidos masivos. Hay muchos debates posibles. La cuestión, y esto lo denunciábamos en el informe, que frente a estas violencias, como sucede con las violencias fuera de línea, digamos, en el mundo no virtual, siempre acaba recayendo la responsabilidad sobre la mujer que recibe la violencia, y si no activa los mecanismos legales, no se le abre la puerta a la intervención del Estado y la eventual protección. Entonces, frente a esta situación tan limitante y esta carga tan pesada, es cuando, vuelvo a decir, desde los colectivos de mujeres, desde la sociedad en general, tenemos que empezar a debatir sobre Internet, analizar Internet como un lugar de un enorme potencial de desarrollo y de promoción de derechos, pero también sobre un entorno muy proclive a la réplica de violencias que son exactamente las mismas que suceden fuera de línea, que siguen esta corriente y se multiplican en las redes sociales. Por ejemplo, Amnistía Internacional, en el informe de Toxic Twitter de marzo de 2018, es un informe muy interesante, por ejemplo, aborda la interseccionalidad y demuestra con las mujeres entrevistadas que estas violencias que sufren en la vida real, que tienen que ver no solo con la condición de mujer, sino con el color de su piel, con su orientación sexual y demás, son los mismos rasgos identitarios que en las violencias digitales son atacadas. Por lo tanto, ¿no?, con unos objetivos concretos y con la misma mecánica, con el mismo objetivo de las violencias fuera de línea. Esto es importante entenderlo porque siempre, en general, los estados, el sistema legal, está dando como un tratamiento a las violencias no virtuales distinto del tratamiento que da a las violencias virtuales, y esto desconoce el origen del problema y también los objetivos del problema, que son este disciplinamiento moral de las mujeres, este castigo, esta necesidad de control y esa necesidad de apoderarse del espacio público, que ha sido por definición histórica el espacio que los hombres siempre han querido que fuera exclusivamente suyo. Justamente en esto que decías del tratamiento que se le está dando distinto, ¿no?, a las violencias de género en línea o fuera de línea, por ejemplo, a mí me parecía muy curioso que, aunque Internet es un medio, digamos que relativamente nuevo, ¿no?, al final se alimenta para atacar a las mujeres de los discursos rancios de siempre. En una charla que escuché de Andrea Momoito de Pícara Magazine, me acuerdo que me sorprendió mucho que ella nos contara que al final la mayoría de los insultos o ataques que recibía por Internet eran del estilo fea, gorda, malfollá, loca, o sea, al final los insultos de siempre, ¿no? Eso que los que apelan a nuestros cuerpos, a los roles de género, a nuestra sexualidad, ¿no? O sea, al final sigue siendo lo mismo, pero en otro nuevo espacio público. Efectivamente, las violencias, como decía, tienen este mismo objetivo y tienen esta misma raíz y se reproducen de la misma manera en este contexto virtual. Yo creo que tendríamos también, para hacer otro apunte, que entender, ¿no?, a nivel de contexto, que claro, igual que en el, vamos a decir, el mundo real, el mundo digital también es real, pero nos entendemos, el mundo no virtual, las mujeres, tenemos que enfrentar las violencias con una desventaja inicial, que es toda esta desigualdad estructural, ¿no?, que nos coloca en un lugar de subordinación en la que tenemos menos proyección pública, menos credibilidad, menos apoyo, menos recursos financieros, menos red, etcétera, etcétera. Esta desventaja a la hora de enfrentar y luchar y defenderse a las violencias se reproduce en Internet. No sé si habéis oído hablar de la brecha de género. La brecha de género es el estudio que se hace del acceso desigual de las mujeres a las nuevas tecnologías, entre ellas, lógicamente, Internet. Es decir, las mujeres tienen menos acceso a la conexión de Internet, menos acceso a aparatos técnicos como ordenadores, tablets, teléfonos y demás. Tienen menos formación técnica a la hora de utilizar todas estas herramientas y reciben un nivel de violencia superior al que reciben los hombres. Entonces, se está reproduciendo ¿no? Esta situación de desventaja, cuanto menos acceso y menos facilidad en el manejo de estas herramientas tienes, más vulnerable eres a todas las violencias, ¿no?, que se te están aplicando ¿no?, en este entorno virtual. Y por lo tanto, enfrentamos, como siempre, la guerra partiendo de un punto de vista de desventaja, igual que sucede en el mundo fuera de línea. Y esto es algo, este análisis, este sesgo, ¿no?, de Internet, que se reivindica como espacio público, neutro y igual, que tenemos que decir que no es así objetivamente. Hay muchos estudios a nivel internacional, también de Naciones Unidas, que analizan esta brecha de género y la cantidad de violencias que se reciben y que se pueden enfrentar de una manera menos aventajada y, por lo tanto, que se reproduce. A mí me gustaría citar una de las violencias que me parece absolutamente simbólica y representativa de lo que son las violencias digitales contra las mujeres, y que aquí quizás no tanto, pero en América Latina está siendo un fenómeno arrasante, es el tema de la divulgación de imágenes íntimas o sexuales de las mujeres a través de las redes. Esa situación es tremenda. De hecho, hay un caso en Italia de una chica joven que su exnovio divulgó estos contenidos. A nivel social se hizo un uso absolutamente irresponsable de estos contenidos, es decir, pasó de este primer círculo del exnovio y sus amiguitos a un nivel de ciudad y luego a un nivel de país, y se dedicaron a divulgar estas imágenes todo el mundo, es decir, alcaldes, futbolistas, gente relevante. Se hicieron canciones, se hicieron memes. La chica tuvo que huir de su ciudad natal, pero llegó a un nivel de presión social tan insoportable que acabó con un suicidio. Entonces, siguiendo con este ejemplo, cuando hablamos de la divulgación de imágenes íntimas o sexuales no consentidas, es especialmente palpable cómo se divulgan estas imágenes para moralizar a la mujer, o sea, el contrasentido de origen que hay, ¿no? Una mujer practica sexo con un hombre, pero este hombre se siente dueño y con capacidad de moralizar a esta mujer distribuyendo estas imágenes. Esto genera un impacto brutal en el sentido de que automáticamente, a nivel social, en lugar de leer que una mujer, aparte de la vulneración de la intimidad, lógicamente, a nivel social, en lugar de leer que es una mujer que ha tenido relaciones sexuales con un hombre, empieza el estigma, ¿no?, de la frívola, de la puta, de la promiscua, de la facilona. Todos los estereotipos de género entran en esta activación, y la repercusión que tiene es precisamente la del estigma y la de quebrar estos roles de género. Entonces, esa mujer va a tener el problema de tener que vivir la violencia contra su intimidad y la violencia de todo el entorno comunitario. Su familia la va a censurar por haber realizado esta práctica sexual, en la escuela la van a estigmatizar y la van a insultar a nivel de ciudad, de barrio y demás. O sea, las repercusiones que tiene son brutales. Las mujeres pierden el trabajo, las mujeres no quieren salir de casa, las mujeres dejan de consultar el móvil y de acceder a Internet para no vivir esta renovación de cada violencia, porque a cada nuevo retweet, a cada nueva noticia, a cada nueva réplica, esta violencia permanece y incrementa y va perpetuando, ¿no?, todo este daño. O sea que a nivel de impactos y de repercusiones prácticas es muy fuerte, y por tanto tenemos que salir de la falsa idea de que las violencias en la red generan violencias e impactos solo en la red, y que tú, si quieres, sales del Facebook, cierras tu cuenta de Twitter y aquí acaba la historia. Efectivamente, los impactos y los efectos trascienden el mundo digital para proyectarse en el mundo, vamos a decir, real, con consecuencias, pues como decía, ¿no?, de pérdida de amistades, de estigma social, de pérdida del trabajo, de pérdida de calidad de vida, de salud mental, y por lo tanto estamos hablando de una cosa muy seria. Bueno, dejaremos el informe en nuestra web para aquellas personas que quieran descargarlo y consultarlo con más detalle. Y bueno, no sé si se te queda algo en el tintero, Laya. Es que es una materia muy amplia y sí. Yo el mensaje que quiero lanzar es: tomemos conciencia de lo que tenemos entre manos. Desde los colectivos feministas, el trabajo de las violencias digitales tiene que ser una prioridad absoluta. y tenemos que desarrollar un debate muy intenso sobre cómo, ¿no?, tejemos estas redes de solidaridad y esas estrategias comunicativas para enfrentar las violencias, y no solo enfrentarlas, ¿listo?, denunciarlas y pasar a la ofensiva. Y las redes tienen que conseguir, tenemos que conseguir que las redes también sean nuestras. Es el espacio público digital. Pues bueno, nosotras desde nuestra parte comunicacional seguiremos intentando ser altavoz, ¿no?, a quienes estáis trabajando activamente en esta causa, y agradecerte mucho que nos hayas sacado un huequito, que sabemos que siempre estás apreta de tiempo, y agradecerte que hayas hoy estado con nosotras. Encantada. Fraga. Pues muchas gracias por compartir conocimientos y el tiempo con vosotras. ¿De acuerdo? Hasta la próxima. Hasta la próxima. Un abrazo, Laya. Un abrazo. Adiós. De Raíz es un espacio para compartir saberes, echar para afuera lo que tenemos dentro, un espacio seguro para las mujeres. Y seguimos con nuestra selección musical y seguimos con Carlos hablando sobre esta relación que ha hecho en lo musical sobre las migraciones. Cuéntanos en qué vamos a escuchar en este tercer tema. Pues en este tercer tema vamos a escuchar un tema de John Coltrane, del saxofonista afroamericano que tocaba el saxo tenor y el soprano. Es uno de los músicos más relevantes e influenciantes de la historia del jazz. Tocó con Parker, con Mingus, con Miles y con Dizzy, hasta que se lideró su propio cuarteto en búsqueda de su propio sonido. Grabó más o menos unos 50 discos, y la obra de Coltrane está muy vinculada al contexto histórico y social de la época, en concreto a la lucha de los derechos civiles de las personas de color. En esa época era muy complicado trabajar, ¿no? Sobre todo siendo afroamericano, había un sindicato que no les permitía trabajar y les perseguía continuamente la policía para quitarles las licencias de trabajo. Estaban todo el día sujetos a chantajes y fue un momento muy complejo para la evolución de la música. Naima es una canción de Coltrane que está dedicada a su primera mujer, era Juanita Grooves, creo que se llamaba, más conocida como Naima Coltrane, y es una de las dos obras maestras de Coltrane. Es una balada compuesta por Coltrane en el 59, que consta de sonidos envolventes con una forma de acordes muy ricos en su estructura y un bajo que se repite en pedal. Acompañan a esta melodía lenta y contenida, pero llena de energía. Os dejo ahí con Naima, que lo disfrutéis. después de disfrutar de este tema musical que Carlos ha preparado para este programa, seguimos con nuestras secciones y en nuestros Feministas Reunidas, que sabéis que esa sección donde hemos juntado a distintos colectivos, personas que hablan y viven el feminismo desde distintos puntos de vista. Hemos tenido la suerte que nos acompañe Silvia Agüero, con la que estuvimos hablando largo y tendido sobre feminismo gitano. Esperemos que disfrutéis de esta entrevista. Bueno, pues arrancamos este Feministas Reunidas con un montón de ganas, porque tenemos al otro lado del teléfono a Silvia Agüero, que nos ha costado contactar con ella, pero al final aquí la tenemos. Bienvenida, Silvia. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues muy bien, y ya te digo, contentas de tenerte aquí. Para las que no las conozcáis, Silvia Agüero es lastiactivista, feminista, promotora de la campaña internacional contra la violencia obstétrica que se llama La Revolución de las Rosas, en su versión gitana, romaní. Y ella también es editora del blog familiar Pretendemos Gitanizar el Mundo, que os dejaremos el enlace en nuestro blog para que le echéis un vistazo. Y además trabaja en su casa y hace talleres y charlas sobre antigitanismo y feminismo gitano. Y también es colaboradora de Pígala Magazine, que es donde nosotras la hemos conocido. O sea, que tiene un montón de actividad, ¿no? Bueno, sí, pero bueno, el que las actividades que tenemos todas las mujeres, que parece que somos Superwoman, ¿sabes? Que tenemos como un montón de cosas, ¿no? Siempre hacemos la casa y el trabajo y activismo y de todo. Total, total. Bueno, pues si quieres, para empezar, a ti, bueno, eso, te hemos conocido a través de Pícara, leyendo artículos sobre feminismo gitano así en plural. Cuéntanos un poco qué es para ti esto de los feminismos gitanos. Bueno, el feminismo gitano, mucha gente me pregunta, ¿no? ¿Por qué debe de tener el feminismo un apellido, ¿no? Bueno, si hay alguien que nos escuche y se lo tome así, es como estar siendo etnocéntrica con el propio feminismo, y ponerle un apellido o pensar que hay que poner un apellido es porque se piensa que el feminismo sale desde la Europa paya blanca. Entonces, eso no es así. Hemos tenido que decir feminismo gitano para que se entienda nuestra resistencia. Somos feministas, por supuesto, pero somos feministas sobre todo antirracistas y contra el antigitanismo, porque no entendemos una lucha, ¿no? Esto que dice Angela Davis, ¿no? El feminismo será antirracista o no será, también nos lo tomamos así, y por supuesto queremos que se entienda y que el feminismo llegue un día que se llame feminismo sin apellidos, ¿no? Como he dicho antes. Pues sí, ojalá, pero queda mucho por hacer. Ya. ¿Cree entonces quizás que...? No... Perdona, sí, dime. Perdóname que te corta. No, que quizás no he respondido muy bien a tu pregunta, pero el feminismo gitano es eso, ¿no? Es luchar contra el patriarcado y contra el antigitanismo, que son dos machos. Vale. O sea, que entiendo de tu respuesta que esta opción pretende visibilizar como un antigitanismo que se da también dentro del feminismo hegemónico, ¿no? Sí, pero no contra las feministas, no, sino sí, contra entiendo. El antigitanismo patriarcal, porque uh-huh. Hay un tipo de patriarcado que es antigitano, o hay un tipo de antigitanismo que es de género. Uh-huh. No me gusta mucho eso de antigitanismo de género, me gusta más llamarlo por su nombre, que es antigitanismo patriarcal. Son uh-huh. Dos sistemas, el sistema racista y el sistema machista. Entonces, hay un tipo de racismo, y si vamos más a lo concreto, pues, por ejemplo, ¿no? Algo social en la realidad de nuestra vida, de las vidas de las mujeres gitanas, es que vayamos a cualquier tienda y nos persiga el moño un vigilante de seguridad porque piensa que somos ladrona. Mm. Esta imagen de la gitana ladrona no viene de ahora, viene de un tío machote que se llamaba el Payo Cervantes y que escribió La Gitanilla, y es la imagen de la gitana que tenemos. Mm-hmm. Y todas esas visiones patriarcales de la historia la han hecho tíos. Machos, pero también lo han hecho payos. Sí, así es. ¿Y qué acogida está teniendo esto del feminismo gitano dentro de los feminismos hegemónicos o de los feminismos blancos payos, como estábamos hablando antes? Bueno, pues yo creo que el feminismo es una grieta en la sociedad que se puede entender todo tipo de luchas reivindicativas. Por ejemplo, el independentismo, la autonomía, como queráis llamarlo, o precisamente las luchas antirracistas. Lo que no se puede entender es que, claro, ahora con el boom del feminismo, que está muy bien, todo el mundo se quiere apropiar de él y todo el mundo quiere sacar partido. Y como sabéis, el capitalismo es muy listo y aprovecha todo tipo de cosas. Yo creo que hay buenos ejemplos de feministas que sí están teniendo una buena postura y una buena alianza, ¿no? Por ejemplo, ¿qué te voy a decir yo de Pícara, ¿no? Pícara Magazine. Claro. Para mí ha sido una puerta y una ventana súper grande en la que se puedan visibilizar muchas cosas y en el que respetan y aprenden. Poco a poco, ¿no? Pero también tengo la otra postura, ¿no? De muchos colectivos feministas que no entienden, ¿no? Que dicen, no, pues quita el patriarcado de tu cultura. Y es como, bueno, alguien diría que la cultura valenciana o la cultura andaluza es patriarcal. ¿Por qué se dice sí? Que sí, que la cultura no es machista, los machistas son las personas. Uh-huh. Así. Entonces, por supuesto, el patriarcado, no vivimos en una ermita. El patriarcado está en todos los sitios del mundo. Uh-huh. Vale, y como hemos dicho en la presentación, gestionas también el blog Gitanízate. Cuéntanos un poco acerca de este proyecto. Bueno, se llama Pretendemos Gitanizar el Mundo y se nos ocurrió, bueno, mi marido también es activista, es sociólogo, lleva muchos años también en el activismo, y se nos ocurrió pues esta forma de unir nuestros saberes, ¿no? Y nuestras luchas, ¿no? Él desde más académico y yo desde el feminismo y del activismo un poco más de calle, ¿no? Yo estuve en el chat trabajando, bueno, militando en el Sindicato Andaluz de Trabajadores y que nos parecía que era como muy buena idea, ¿no? Y gitanizar el mundo, porque bueno, pues porque creemos que podemos hacer un mundo mejor con los valores que tenemos, y intrínsecamente todas las luchas están ahí unidas, ¿no? El feminismo es una parte fundamental para gitanizar el mundo, está ahí, para mí está ahí. O sea, las mujeres gitanas de la Gran Redada, cuando las apresaron en 1749 en toda la península, se desnudaban para que los curas que las tenían apresadas pues sintieran pudor y no las obligaran a dar misas o a realizar trabajos forzados, ¿no? Y en el blog pretendemos eso, visibilizar todas esas experiencias de mujeres gitanas y de hombres gitanos también que han luchado para eso, para que sigamos existiendo como gitanos, ¿no? Porque todas las leyes que ha habido en esta querida península ha sido para exterminar a los gitanos. Ha habido más de 230 leyes antigitanas para que dejemos de ser gitanos. La verdad es que echando un vistazo al blog, nos damos cuenta, bueno, yo por lo menos me he dado cuenta de eso, de del poco conocimiento que tengo, ¿no? De algo que con lo que convivo en teoría, ¿no? Porque al final, o sea, en mi ciudad viven personas gitanas, ¿no? Y eso me he dado cuenta de, ostras, de las cosas que he ido leyendo así del blog, digo, no tenía ni idea de nada, ni de referentes, ni de, ¿no? Es curioso eso. Pero totalmente, pero es que cuando hablo de feminismo y hablo del antigitanismo, o sea, cuando hablo del patriarcado y hablo del antigitanismo, es que es totalmente lo mismo. O sea, ¿quién ha escrito la historia? Hombres. Uh-huh. ¿Por qué no sabemos de mujeres inventoras? ¿Por qué no sabemos, o ahora estamos teniendo idea, ¿no? Y nos quedamos heladas, ¿no? En plan de, ah, pues no sabía esto, ¿no? ¿Y cuál es la excusa, ¿no? De siempre, no, pues es que, pues, ¿cómo voy a ser machista si mi madre es mujer y mis hijas son mis, ¿no? Esa es la excusa, ¿no? De los tíos. Y lo mismo pasa con los gitanos. O sea, ¿quién ha escrito la historia de los gitanos? Payos. ¿Y por qué no se sabe? Pues porque también, ¿y cuál es la excusa? Diciendo, no, es que yo me crié en un barrio de gitanos, todos mis amigos son gitanos o tengo un montón de amigos gitanos. Ya, pero realmente no nos conocemos, realmente no me respetas, realmente ha habido una deshumanización brutal, todo un sistema antigitano en el que se ha obviado eso y se ha obviado a propósito, igual que se ha obviado a propósito los saberes de las mujeres cuando quemaban a las brujas, todo eso que hemos perdido. ¿Por qué ha sido? Bueno, porque hay un sistema patriarcal. A propósito de esto, me parece muy interesante cuando hablas, hay un artículo que hablas precisamente del antigitanismo, ¿no? De qué es, y me parece muy interesante que lo describes como una forma de racismo institucional, ¿no? Totalmente, o sea, si algo tenemos que, o sea, por supuesto que hay un es que siempre lo lleva el tema del feminismo porque creo que se puede entender muy bien desde ahí, ¿no? Claro. O sea, si algo es el patriarcado, aunque el machismo social, claro, por supuesto que nos afecta, pero a mí qué me importa que mi vecina o que mi vecino piense que soy una gitana de mierda, si no tiene ningún poder institucional para hacerme daño, ¿no? Lo que sí me importa es que todas las asociaciones, los centros de salud, tengan como un protocolo de actuación con las mujeres gitanas para convencernos, para esterilizarnos, para llevar una tutorización de nuestras maternidades, para que haya una cadena que lleve los centros de salud, los servicios sociales, la policía, para vigilar nuestra maternidad, para ver cómo lo hacemos, para... ¿Sabes? Eso sí me importa. Esas leyes institucionales sí me afectan directamente. Pero a mí que mi vecino piensa que es una gitana de mierda, bueno, pues si en algún momento quiere agredirme o quiere no sé qué, pues sí, claro que me afecta. Pero realmente después de eso, que pase eso, imagínate, ¿no? Esa agresión, ¿qué va a pasar, ¿no? Institucionalmente, pues que la policía pues va a dar más valor a la palabra. Es que es así, o sea, claro. No. Hombre, al final lo estamos viendo cada día. Claro, al final se retroalimenta una cosa de la otra. El que haya un racismo institucional y es una exclusión institucional hace que la sociedad la reciba y la permita y la alimente, ¿no? O sea, que al final se alimentan, claro. Totalmente, y además es que, ya te digo, aparte de las 230 leyes antigitanas que ha habido en España, también tenemos que añadirle toda la literatura que hay antigitana, ¿no? Empezando por la gitanilla, es que es muy fuerte. Sí. Es que tú sabes cómo empieza la gitanilla. No lo sé. Pues empieza, todos los gitanos nacen de padres ladrones, se crían como ladrones, y eso no se quita sino con la muerte. Claro. Algo así resumido, ¿vale? Ya, así ya. Empieza la gitanilla y es Payo Cervantes, tú verás. Ya, ya. Príncipe de la letra. Sí, pues imagínate, claro. Pero podemos seguir con Víctor Hugo, en Andalucía, por ejemplo, con Mérimé, que creó a Carmen, la Ciguerrera, y fijar dónde ha llegado, ¿no? Uh-huh. Esa imagen de la gitana en Rusia, por ejemplo, es la gitana, es una española. Ya. Para lo bueno y para lo malo. Ya, ya. También, pero un poquito más reivindicativa porque luchaba y tal. Pero es un estereotipo de una gitana totalmente real. Uh-huh. Total. Y más, más moderno, pues tenemos a la Rebe de los Yisiquí, ¿no? Que es otra imagen que ha creado ahora de una gitana, el payo Jacobo Ireos, que es el director de los Yisiquí, y ha creado a esta Rebe, que es una gitana hipersexualizada, bajo el patriarcado gitano y agobiada de tradiciones ancestrales y no sé qué, y que no puede salir de ahí, ¿no? Y es un mono, vaya, la han hecho una mona. Yeah. Sí, sí. Dime. No, que han hecho una mona que habla, ¿no? Eso lo dice mucho mi prima Laguru de la Asociación Gitana Feministas por la Diversidad. Dice, es que se quedan mirándonos como si fuéramos monas que hablan, ¿no? Como el planeta de los simios. Ya. Yeah. Pues así han hecho. Yeah. Bueno, y enlazando con esto que hablábamos de la violencia institucional un poco hacia las personas gitanas, también comentábamos en la presentación que estás trabajando dentro del proyecto La Revolución de la... Bueno, o eres una de las impulsoras del proyecto La Revolución de la Rosa Romaní. Cuéntanos un poco más sobre en qué consiste este proyecto. Bueno, Jesús Arricoy lleva años denunciando la violencia obstétrica que sí sufrimos las mujeres y bueno, la conocí en un momento muy malo de mi vida porque estaba sufriendo violencia institucional, no sabemos de qué tipo, pero el caso es que no me dejaban ingresarme con mi hija porque tenía problemas renales y bueno, me trataba muy mal en el hospital y yo lancé una llamada de auxilio y Jesús justo estaba en Alicante y bueno, Jesús Arricoy es matrona y ya te digo, lleva mucho tiempo denunciándolo y creó la Revolución de las Rosas. Entonces decidimos crear la Revolución de la Rosa Romaní para contar este tipo de cosas que sufrimos las mujeres gitanas. O sea, yo sufrí una violencia brutal en el parto, como podemos sufrir cualquier mujer, ¿no? De medicalizarnos, patologizar el parto, de la separación de los bebés, de ignorar nuestros dolores, ¿no? O, nuestras quejas, ¿no? O infantilizarnos, pero también sufrí como mujer gitana, no puedo separarlo. O sea, yo cuando llegué al parto y dije, ay, que me duele mucho, ¿no? Imagínate de parto y me dicen, bueno, pero es que os casáis muy pronto, ¿por qué os casáis tan pronto las gitanas? Eso como si eso tuviera que ver algo con tu dolor, ¿no? Claro, claro. Y es como si esa mujer supiera tú en qué momento te has casado, ni le importara a ella. O... Claro, claro, pero está como muy, muy extendido, ¿no? Esa creencia. Sí. Y eso es un tipo de maltrato muy, muy fuerte, ¿no? O decir a una familia gitana en el hospital, si no os vais, no le atiendo el parto a tu mujer o a tu hija, ¿no? Es porque, bueno, si alguien viene a verle dos personas porque es su familia, ya, pero es que mi familia se compone de todos estos miembros, ¿no? Y es tan necesario que estén conmigo en este momento tan esencial de mi vida, que todo se está llevando al individualismo, ¿no? Y a quedarnos solas o solos y como que la colectivización, ¿no? Que es lo que también, por eso pretendemos gitanizar el mundo, ¿no? Y por eso contar lo de la revolución de la rosa romaní, porque bueno, me ha afectado directamente y creo que hay que hacer algo, ¿no? Cuando te pasan estas cosas hay que luchar, claro. Y contarlas, ¿no? Y de repente ves que a un montón de gitanas también les ha pasado. ¿Y en qué consiste el trabajo que se hace desde la Revolución de las Rosas Romaní? Bueno, la Revolución de las Rosas es para denunciar todo este tipo de cosas y también para que las personas que hayan, las mujeres que sufren esto, no se vean solas, ¿no? Uh-huh. Que saben que estamos ahí y podamos hablar por privado y se cree. Entonces, el trabajo es más de grupo de autoayuda, ¿no? De mutua ayuda, uh-huh. Que a mí es lo que me funciona realmente. O sea, yo empecé en el Partos Nuestro, en Apoyo Cesáreas, que es un grupo creado por internet de mutua ayuda, ¿no? Para uh-huh. ayudarnos. Y yo parí a mi segunda hija de tener una cesárea cuando sufrí tanto y la verdad es que creo que funciona, ¿no? De no estar sola y si tenemos que denunciar vamos juntas y si tenemos que pedir un historial, o sea que ya no sabemos el proceso de cómo denunciar este tipo de cosas, de pedir tu historial clínico, de poder hacer un plan de parto y que te lo respeten y sellarlo en el hospital, ¿no? Como un tipo de burocracia, de saberte las grietas del sistema para poder darlos con sus propias leyes en la cara, ¿no? Ya. Yeah. Hace poco leíamos la noticia de que una abogada ha conseguido llevar a la ONU 4 denuncias de 4 mujeres por violencia obstétrica. ¿Cómo habéis recibido esa noticia desde vuestro movimiento? Bueno, no sé ahora mismo la noticia de que me hablas, pero claro que es bueno. Lo que pasa es que es como una excepción que pasa, porque realmente... O sea, está bien que pasen estas cosas y se empiecen a visibilizar, pero realmente no es un protocolo hospitalario. O sea, la violencia obstétrica es un tipo de patriarcado, igualmente. Son nuestros cuerpos los que están deshumanizando, ¿no? Y el cuerpo de nuestros bebés. Entonces, creo que hace falta cambiar los protocolos hospitalarios y, por supuesto, el trabajo. O sea, necesitamos matronas, mujeres. No puede ser. No puede ser que un hombre te atienda un parto. Lo siento mucho, yo soy muy radical, pero es que es imposible que sepa. O sea, puedes estudiar mucho, pero realmente quien ha tenido ese saber y a quien se lo han quitado, ¿no? Con la figura de los ginecólogos que mandan más sobre la matrona. No, es que los ginecólogos tienen que estar para problemas de enfermedades ginecológicas, pero no para... Y ya podríamos hablar mucho sobre eso, ¿vale? Sí. Lo de los ginecólogos. Podríamos hablar mucho de eso. Mucha cancha ancha les estoy dando. Pero el parto... No. El parto tiene que ser de mujeres y matronas. Así de claro. Justo hace poco leía sobre este tema la Silvia Federici, ¿no? Como ella cuenta, o sea, todos sus estudios sobre cómo se trató a las matronas, ¿no? Y la quema de bruja y todo este tema. Dice, claro, en Calibán y la bruja, ¿no? Sí, eso, ¿no? Dices que fuerte, ¿no? Como todo el tema de las matronas se criminalizó y se borró del mapa, ¿no? Totalmente, se borró y aparece el ginecólogo. Claro. Como el salvador de las mujeres, se hospitaliza a las mujeres, que dices, ¿pero por qué tengo que ir al hospital? Claro, ahora no se entiende de otra manera. Ahora somos las locas del parto en casa, pero es que realmente nos han acostumbrado a eso. O sea, nos han inducido, nos han sometido a que tengamos que ir al hospital y a meternos tanto miedo en el cuerpo sobre el parto, que digamos, ostras, es que si me pasa algo, vámonos al hospital, corre, corre, que no llegamos, ¿no? O sea, es que ese miedo brutal nos lo han inducido ellos y no tienen otro nombre que ellos y le han quitado el poder a nuestras sabias, claro, que es las que nos pasaban esos poderes, ¿no? Esa es sabiduría. Claro. De verdad, yo si hay un feminismo radical, cada vez me estoy volviendo más. Que yo cada vez estoy más cerca, ¿no? Yo cada vez estoy más cerca. Lo comparto contigo. Es que realmente a mí no me apetece que me mire. Yo soy sincera, a mí no me apetece que un tío me mire el chocho aunque esté pariendo. Es que no me apetece. Es que ¿qué sabe él? ¿Qué va a sufrir él? Él ha sufrido dolores. Él, es que aunque esa mujer que me atienda no haya tenido hijos, pero sabe lo que es una regla, sabe lo que es un dolor. A mí, yo no quiero un tío en mi parto. Yeah. Y bueno, de hecho no tuve un tío en mi parto. Yeah. Bueno, me alegro de que por esa parte, por lo menos. Sí, pero fue casualidad. Ya me imagino, claro, que no se puede elegir esas cosas. No se puede elegir, pero debería, ¿ves? Se debería poder elegir. Y si yo voy al médico y me tienen que mirar las tetas o lo que sea, o lo que yo quiera, yo quiero tener la posibilidad de elegir que me mire una tía. Ya. Porque es que no quiero que me mire un tío, porque con una mujer, yo qué sé, es que es un, o sea, no sé, no creo que tengan derecho. Bueno. Ya te digo, más cerca de la radicalización, me encanta. Bueno, de hecho, mira, hablando de todo esto, cuando contactamos contigo para la primera vez así para preparar esta entrevista, te preguntamos en qué andabas metido últimamente y nos contabas que estabas trabajando bastante el tema de la maternidad y del activismo, ¿no? ¿Te apetece compartir un poco en qué punto estás con este tema? Claro, mira, Dona Jung, que es una asociación, es la Asociación Catalana por un Parto Respetado, que también habla de lactancia y del activismo, ¿no? Van a sacar un libro sobre casos y sobre pues estas cosas que te hablo de violencia obstétrica a las gitanas, ¿no? Uh-huh. Y he escrito un fragmento que me pidieron para incluirlo dentro del libro y creo que es muy importante visibilizar todo este tipo de casos, ¿no? Uh-huh. Porque no solo afecta a las mujeres en general, sino en particular a las mujeres racializadas. Me explico. Es decir, si tú eres descendiente africano y vives en España o vives en Cataluña o vives en el País Vasco o en Andalucía y tú tienes un ritual para cuando, porque la mujer ha nacido y ha crecido con eso, en el que cuando te vas de parto o haces tal tipo de ritual y en el hospital no te dejan hacerlo, eso significa que esa mujer no se va a sentir cómoda. Y claro, hay gente que pensará, bueno, ¿y eso en el hospital se debe hacer? No sé qué, porque es un sitio que no sé cómo. Pues entonces, o sea, ¿de qué tiene no tiene sentido no hacerlo? Porque esa mujer paga los mismos impuestos, ¿no? Que todo el mundo. Entonces, bueno, en eso estoy metida intentando escribir, intentando a hablar con gente que está estudiando y ha hecho una chica en Madrid que acaba de hacer una tesis sobre violencia obstétrica y ha incluido también el tema de gitanas. Uh-huh. Y me llamó, me entrevistó y ojalá que se pueda investigar más, ¿no?, sobre este tema, porque tampoco hay un censo sobre personas gitanas que viven en España. Dicen que somos 500.000 y que la mayoría están en Andalucía, pero realmente no hay ningún censo real de cuántas personas gitanas somos. Entonces, pues nos gustaría que hubiera una cantidad real, o sea, la cantidad real que somos de personas gitanas para saber realmente los problemas que hay. Y eso incluiría todo este tema de violencia obstétrica. O sea, cuántas mujeres paren en el hospital, cuántos hijos tenemos y cuántas sufren violencia obstétrica. Desde el Observatorio de Violencia Obstétrica también se está haciendo este tipo de encuestas y están incluyendo el tema étnico, ¿no? La prescripción étnica, o sea, te dejan que tú te puedas elegir a qué etnia perteneces. Eso es muy importante, porque se puede saber cuántas mujeres gitanas están sufriendo violencia obstétrica. Yeah. tampoco es un tema muy reconocido, la violencia obstétrica en general, ¿no? En el tema del feminismo, también hay mucho que hacer ahí. Ahora, la maternidad está un poco demonizada. Totalmente, sí. Ahora que estabas diciendo esto, se me viene a la cabeza así, sin haberlo reflexionado mucho, pero el tema de en Italia, el primer ministro este había propuesto hacer un censo de... O sea, sí. con el tema del censo, es que me parece que es un arma de doble filo. Quizás, ya te digo que no he reflexionado mucho sobre esto, pero se me ha venido a la cabeza, ¿no? Este hombre había propuesto hacer un censo... Sí, Salvini. Salvini por etnia, y la gente se le había echado encima, ¿no? Como que un poco un arma de doble filo también eso, ¿no? Sí, cuando salió el tema me entrevistó el diario.es y hombre, realmente, a ver, no hablo de un censo de dónde viven y etcétera, etcétera, con nombre y apellido, sino poner números al problema real que dicen que tienen, ¿no? Que tienen los gobernantes con los gitanos, que siempre es el problema gitano. Yeah. Entonces, poner números, no quiero decir. Hay gente que dice que no quiere hacerlo, ¿no? Activistas gitanos. Y yo abogo porque sí, porque en Europa las cantidades de dinero que dan para el tema gitano, por el tema del holocausto, del nazismo, uh-huh. Es mucho. Y España le dan muchísimo dinero, pero no sabemos realmente en lo que lo utiliza, ¿no? Entonces sería poner números, simplemente. Yo sí abogo por saber cuántas personas gitanas viven en España. Llevan diciendo como unos 40 años que somos 500.000. Yo no me lo creo. Ya. Sí, bueno, sobre todo lo que hablamos siempre, que lo que no se ve no existe, ¿no? O sea, visibilizar un poco lo que existe para ser conscientes, ¿no? Que, totalmente, que somos lugar, la minoría, ellos dicen que somos la minoría más grande de Europa, ¿no? Ah. Y alguien se atreve a decir que los cántabros son una minoría, o que los navarros son una minoría, o que los sevillanos son una minoría. Yeah. Es que es como... No puede ser que seamos 500.000 de personas gitanas, somos más que riojanos. Más totalmente. Que navarros, la mitad de valencianos. Totalmente. Pues me parece que una minoría no somos. Así es. Bueno, la verdad es que yo me quedaría aquí horas hablando contigo de todo esto porque me parece súper interesante, pero ya sabes que la radio el tiempo es limitado, así que bueno, tenemos que ir cerrando un poco esta entrevista. No sé si a ti te apetece añadir algo más. Pues nada, que lean el blog, que lean Pretendemos Gitanizar el Mundo, que se gitanice en todos los sentidos y que lean Pícara también, que se vuelvan más radicales todavía, que en este año que ha empezado, que es mi deseo que las mujeres todas empecemos a autodefendernos y que no se lo piensen ni un segundo, ni uno. Muy bien, pues con este deseo que compartimos, te decimos adiós y muchas gracias por compartir este rato con nosotras, Silvia. A ti, muchas gracias, de verdad que estoy encantada, gracias. Venga, un besico. Un besico. De Raíz es un espacio colectivo de aprendizaje radiofónico. Y tenemos de nuevo con nosotros a Carlos y ya cerrando esta selección musical con un cuarto tema. Cuéntanos qué vamos a escuchar en este cierre de la sección de música. Bueno, pues en este cierre, pues al igual que venía hablando con un poquito algo más como de la evolución, en función de la migración, pues ya una vez que llegó la música moderna y llegó el jazz, empezaron las respuestas entre países, ¿no? Realmente la música es fusión de culturas. Todo lo que pasa es porque dos personas de diferente cultura estuvieron en un piso, en un lugar, y compartieron lo que sabía cada uno. Si no, la música sería una cosa estática. Entonces, si nos vamos a Etiopía, Etiopía llegó una gran respuesta al jazz del momento de mano del vibrafonista Mulatos Kaste, que es un vibrafonista que también tocaba las congas, que fusionó todo lo que era el jazz de Estados Unidos con la música de Latinoamérica y con la música de Etiopía. Esta canción que vamos a escuchar se llama Yeker Moser, que la primera versión que hay de esta canción es un cantante al que le decían James Brown etíope. Lo que pasa es que solamente hizo un vinilo con 6 canciones porque murió a los 26. Y esta canción es como uno de los grandes hitos de Mulatu, que salió en 1990, porque por fin alguien lo sacó a la luz en una compilación de discos a la que llamaron The Teopides. Y os dejo ahí con Dicker Moussef, que lo disfrutéis. Muchas gracias. Bueno, pues antes de dejaros disfrutando del tema, agradecerte, Carlos, que hayas compartido hoy con nosotros esta selección musical y te esperamos en otro programa. Hombre, tú, muchas gracias. Os dejamos disfrutando con el tema. Raíz, radiofonía colectiva en tu transistor cada 15 días. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. El programa de la semana. Pues esta semana os traemos una nueva propuesta radiofónica de recomendación. Es un programa de Irola Irratia, la radio libre de Bilbao, y el programa se llama Personas. Es un programa que está a medio camino entre la historia y la tertulia y que se centra en biografías. Es un programa hecho a tres voces, de una hora de duración, con una periodicidad quincenal, y ya lleva unas cinco temporadas haciéndose. Podréis encontrar personalidades tan diversas como Margaret Thatcher, Naomi Klein, Lucía Urtubia, que vienen a ser las últimas programas que vienen haciendo, pero también gente que no te esperarías, como Brian, de La vida de Brian, de los Monty Python. En el último programa que han hecho hablan sobre Janis Joplin, Jimi Hendrix y Jim Morrison, y creemos que puede ser una propuesta bien interesante para que le echéis un oído. Y bueno, desde hace una semana suena en Radio Almaina, en la radio libre de aquí de Granada, los viernes a las 12 de la mañana y los miércoles a la 1 de la madrugada. Y como siempre os dejaremos en nuestro blog www.deraizradio.org el enlace para que le podáis echar un oído. Así que esperamos que le deis una oportunidad y que os enganche. Y nos volveremos a encontrar dentro de 15 días con otra recomendación. Hasta la vista. Como ya sabéis, cuando suena una versión de nuestra cabecera musical, quiere decir que estamos llegando al final. Nos despedimos como siempre, agradeciendo a todas las radios que remiten este programa. Nos puedes escuchar desde el día de tu ciudad o pueblo si te encuentras en Sevilla, en Barna, en Bilbo, en Granada, en Cuenca, en Valencia, en Caldearena, en Huesca, en Valencia, en Alcoy y sus alrededores, y desde todo el estado a través de nuestra web www.deraizradio.org, desde la web de Radio Libre, radiolibres.info, y desde Radio Binario en elbinario.net. ¿Cómo no? Agradeceros a las que estáis al otro lado del transistor o del ordenata. Sin vosotras, la verdad es que esto tendría bastante poco sentido. Un abrazo fuerte desde los sures, nos encontramos y nos escuchamos dentro de 15 días con más cositas que contarnos. Hasta entonces, un fuerte abrazo de todas las que hacemos este programa.